estamos solos tú y yo aquí. Solamente tú y yo. Ay, háblame. Papi, qué rico. Aquí, aprovechame, mami, aprovechame. Aquí estoy para ti. Bueno, ahora sí te aprovecho. Un sí. beso, un abrazo de todo, vale. Cualcito puedo abrazar solita aquí. Toma, mami, toma. Deciste que eres el consentido de mi corazón, aquí no. en la radio, siempre. Tan gracias. Bello. Gracias, mi amor, gracias por eso, gracias por darme cariño. Sabes, tú eres el mejor, Alex, siempre uno, estoy uno de ahí en la red, escuchándote. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas de paseo? Qué rico, ¿cómo te la pasa, Alex? Tan bella, mi amor, muchas gracias por eso, baby, gracias por eso, Carolina. Ah, María, qué chulería. Siempre, siempre. Qué linda tú eres, claro, Carolina. Sí, es wow. aire, come on. Siempre nos dan alegría. El viernes y el cuerpo lo sabe, Carolina. El bolsillo y el hígado también. Así mismo, así mismo. Mami, ¿qué te sabes gusta? Que te queremos aquí en New Jersey cuando vienes y todo. Sí, o sea, tienes nuestro apoyo, claro. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias por eso. Voy para allá ya pronto. Ya en par de semanitas voy para allá otra vez. Una pregunta, mami. ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta beber? No sé si bebes alcohol. Si no bebes alcohol, está bien. ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te ay, gusta? Siempre, siempre, Alex. A mí mi margarita. A mí me consiente con mi margarita. Margarita, margarita, me parece que ayer ay, era el día, sí, ayer era el día. Mango, qué rico. Sí, me parece que ayer era el día nacional de margarita, me parece, ¿no? Okay, la quieres de mango, déjame. Okay, de mango, la quieres con sugar on the rim o con sal en el rim. Ay, dale, lo que sea, tajín. Con ají, un chin de ají, okay, un poquito. Rico, ay, little tajín, spicy. Dale. You like the mango spicy margarita. Let me get a mango. Ooh, yeah. Mango spicy margarita for Carolina. Ay, thank you. Sí. Salud, vale. Salud. Salud, baby. Quédate en línea, mi Carolina. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Espero que vayas al mío, ¿no? El 27 de abril ahí en New Jersey, en el Prudential Center, mami. Allá te espero para tomarnos una mango margarita spicy. Tú y yo, Carolina. Qué rico, mano. Yo no quería beber hoy, pero ya me dio gana con esa la margarita. Ahora no quería margarita, va a tocar. Ok. Hello, buena tarde. ¿Con quién hablo? Una más. Hello. Hola. Buena tarde. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamo, mi amor? Claudia. ¿De dónde me llamas, Claudia? De Canadá. Wait a minute. ¿De qué parte? ¿De cuál ciudad? De Ontario. De Toronto. De Toronto. ¿Cómo está mi gente de Toronto por allá? ¡Feliz! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué emoción escucharte! ¡Te amamos! Gracias, mi amor. Igualmente para ustedes allá en Toronto. Hace tiempo que no visito Toronto. ¿Cómo está todo el mundo por allá? ¿Todo bien? Estamos súper bien. Gracias a Dios. Esperándote, Alex. Voy para allá. ¡El fuego, fuego! Voy para allá, baby. Voy para allá. Ah, sí, el fuego, fuego. Eso. Fuego, sí, Alex, sí. Voy para allá. Toda. Vamos a romperla. Claro que sí. Si Dios quiere, mami, voy para allá con todos los poderes. ¿A quién quiere saludar, mi Claudia? Dale con el saludito. No, a mi esposo, a mis hijos que te amamos. Aquí, mejor dicho, fines de semana, Alex Sensation. Ya empezó Alex. Vamos a poner Alex, la mezcla. Nos encanta porque todos los lugares que visitas, nos encanta verte con las guays, mi familia. Thank you, con baby. Nosotros, que somos super, también tu familia. Súper especial, amén, eso es así, mamita. ¿Cómo se llama tu familia, tu esposo y tus hijos? Dale con el saludito, dale. A mi esposo Luis Mauricio, a mi hija Silvana y a mi hijo Jacob, que los amo. Muchas bendiciones para ti, mami, para toda la familia allá en Toronto. Mañana, mi Claudia, mañana a las 6 de la tarde les tengo un mini concierto. Mañana va a estar conmigo en el en vivo. Viene Víctor Manuel, viene Charlie Sá y viene el Binomio de Oro mañana en vivo conmigo. Oh, aquí. Ya sé que he visto la botellita. El aguardiente. Tienen que grabar esa vaina. Graben ese live porque es historia. Guarito, mami, el guarito. Para arriba. Guarito. Para abajo. Para el centro. Para el centro. Para adentro. ¿Por qué? Claudio, ¿no? Uno de los buenos, mami. ¿Por qué el primero siempre duele? Porque. Mejor dicho, aquí lo tienes. ¡Te va a doler! ¡Me encanta! ¡Ay, hombre, quédate, Lidia! Gracias, mi Claudia. No te vayas para cualquier información. ¡Qué linda, mano! Ok, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego. DJ Luismi. Body Boy. Tiny T. Breezy.